Muy buenos días y qué bendición poder saludarles, poder reencontrarnos en una jornada más de la escuela sabática. Hoy, sábado 28 de noviembre, estamos finalizando una semana realmente extraordinaria, una semana de evangelismo, un nuevo comienzo allí en el programa Reencuentro. Y estamos seguros que Dios ha bendecido tu vida y la vida de la iglesia. Así que estamos acompañados, como cada sábado, de el pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Heisen. Es una alegría, mis queridos hermanos, saludarles y darles la bienvenida a esta programación de la Escuela Sabática. Muy bien, gracias, pastor. Estamos también acompañados de nuestro amigo y pastor, profesor Abel Apaza. Bienvenido. Gracias, Pastor. Nuevamente saludar a todos los maestros y toda la familia educativa que está conectada cada sábado en esta hermosa Escuela Sabática. Como cada semana, nosotros queremos empezar cantando, no sin antes agradecerte porque te has conectado y te invitamos también a que puedas compartir este link de transmisión con tus amigos, con tus contactos a través de allí en tu muro de Facebook o también en los grupos a donde perteneces, que también otros puedan conocer acerca de este tema maravilloso de la escuela sabática. Así que vamos a empezar cantando. ¿Qué le parece, Pastor Rubén? Cantemos. ¿Cuál es el himno que nos motiva en este sábado? Bueno, vamos a cantar aquel himno que caracteriza a la escuela sabática. En tu nombre comenzamos. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven Señor a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a orar. Santo Padre que moras en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por este momento que tú nos das de poder estudiar tu palabra y poder reconocerte una vez más que tú eres nuestro creador, nuestro redentor y nuestro sustentador. Bendícenos, oh Dios, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y acompáñenos en el estudio de la lección de escuela sabática. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Este año 2020 fue un año realmente singular, Pastor Rubén, ¿verdad, profesor? Porque hemos pasado un año quizás inolvidable. Esperemos que no se vuelva a repetir, Pastor Rubén. Pero fue una semana realmente, un año muy interesante. Ya estamos prácticamente a solo un mes, prácticamente, de finalizar el año. Y en esta semana hemos estado participando de la Semana de Evangelismo, valga la redundancia, Semana de Evangelismo, un nuevo comienzo allí en el programa Reencuentro. ¿Qué le pareció a la semana, Pastor Rubén? Pastor, creo que ha sido una bendición para todos nosotros. Hay muchas personas que han hecho decisiones importantes en su vida, de entregar la vida a Jesús, de iniciar una nueva vida. Y sin duda, cada Semana de Evangelismo trae esas sorpresas especiales. ¿Cómo participaron los colegios, profesor? Estuvimos participando, pues, mirando cada noche las predicaciones de Pastor González y poder así nosotros también unirnos a la misión de la iglesia y renovar también nuestro compromiso con el llamado que tenemos cada día de seguir predicando el evangelio dentro y fuera de las aulas. Una de las cosas que, bueno, muchas cosas lamentables, tristes, nos trajo esta pandemia, este año 2020, no fue un año bueno, como ya mencionábamos. Pero una de las cosas buenas fue que hemos sacado provecho a la tecnología, ¿verdad? Hemos navegado por algunas áreas que quizás no habíamos tenido un trabajo antes. El Zoom, este mismo programa no era parte de la agenda de 2020. Y una de las cosas que podemos agradecer a Dios es que Dios ha bendecido a su iglesia a través de las comunicaciones. Y yo creo que esta semana Reencuentro con el Pastor Luis González, así como las semanas anteriores que aquí en La Unión y a través de la edición sudamericana se publicaban o se transmitían, han cumplido un propósito importante en el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Y justamente esta semana vamos a hablar de la iglesia, Pastor Rubén. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Ese es el estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a entrar a los minutos misioneros. Tenemos ya prácticamente un mes para cerrar el año que viene, el próximo sábado 7. Vamos entonces a dar espacio a Minutos Misioneros. ...2020 a puertas, y este sábado, este próximo sábado, estaremos nosotros en toda la Unión Peruana del Sur teniendo un programa misionero, un programa especial. Y también estaremos celebrando el lanzamiento de Semana Santa 2021. ¿No? Entonces, imagino que el área ministerial, educación, también tienen sus proyectos, sus planes para el próximo año. Pero quizás recordarte, querido amigo, querida hermana, querido hermano, querido pastor, querido anciano, que este próximo sábado, es el sábado misionero y como tal, se realizará el lanzamiento ya del el proyecto Evangelismo Semana Santa 2021. ¿Qué le parece, Pastor Rubén? Yo creo, Pastor, que cada Semana Santa es especial. Esta Semana Santa que pasó ha sido una semana inédita, ¿no? Porque nunca antes visto. Tecnología, ¿no? Y bueno, no sabemos lo que el Señor nos va a traer el próximo año, pero de todas maneras ya la tecnología va a potencializar sin duda esta Semana Santa 2021. Sí, efectivamente, sabe, el año pasado nosotros lanzamos Semana Santa a fines de octubre, ¿sí? Y sin darnos cuenta hemos pasado un año y prácticamente no hemos hecho lo que habíamos planificado. Es por eso que este año 2021 vamos a continuar con el proyecto 100, que es tener 100 personas en cada distrito dando estudios bíblicos, y como bien mencionaba, van a estar potenciados con una herramienta que es el evangelismo digital, ¿verdad? Entonces ahora hay una nueva forma de hacer evangelismo, siempre existió, pero quizás no estuvimos dándole a la fuerza ni la atención correspondiente, pero creemos que este año 2021 el proyecto 100 va a ser una realidad. Vamos a tener instructores que dan estudios bíblicos físicamente y otros que van a hacerlo a través de las plataformas digitales. En el área de educación, ¿cómo se ha visto este tema, profesor? De igual manera, las actividades fueron notablemente alteradas, pero creo que una de las ventajas de esta situación es que ahora contamos con las estrategias digitales, ¿no? Que seguramente van a fortalecer la Semana Santa el área educativa también estará unida a la Semana Santa, más las estrategias digitales, pues será toda una bendición para el Señor. Entonces, querido amigo, querido hermano, querido pastor, no lo olvides. Este próximo sábado definitivamente nos movilizaremos. Será un sábado de siembra, sábado de motivación, sábado de desafío, de entrenamiento, todo con el objetivo de que Semana Santa 2021 pueda ser una semana de grandes, grandes milagros. Estamos ya preparando todo, está prácticamente todo listo. Los cursos bíblicos están en los campos, la fe de Jesús, los cursos bíblicos de varios tipos ya están en los campos, pastor, en las iglesias, listos para ser usados. Hay balas, pastor, hay balas, hay municiones espirituales. Lo único que falta son los soldados que sean capaces de hacer uso de las armas, entre comillas, que Dios nos ha provisto. Entonces, estamos juntos, pastor, Rubén, en este desafío. Sin duda, pastor. Y el colegio también. Juntos y conectados. Muy bien, amigos. Y de esta manera vamos ya entrando a la parte central del programa, que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Y queremos una vez más invitarte a que, si tú no eres adventista, todavía estás viendo este programa, hoy es el gran sábado de bautismo. Hoy es el cierre de la campaña, un nuevo comienzo, reencuentro. Y estará finalizando el pastor Luis González con el mensaje. Y vamos a tener un mensaje precioso aquí dentro de poco tiempo en el culto central. Porque Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere hacer milagros en la vida de tus amigos, de tus vecinos y de tus familiares. Así que hoy es el gran día y en la tarde va a haber un programa de cierre muy bonito. Así que únete a este programa de evangelismo, Reencuentro, un nuevo comienzo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos con las Biblias? ¿Tenemos listo las Biblias, los estudios? Hoy tendremos un programa que también será transmitido para el Departamento de Educación. Cuéntanos, profesor. El Departamento de Educación de la División Sudamericana está aprovechando esta lección, que la verdad es histórica, para poder usar la lección como un medio de capacitación para los miles de maestros que componen la familia educativa en la División Sudamericana, en los 8 países que componen la División Sudamericana. Es por ello que la lección es prácticamente un manual de capacitación para nuestros maestros. La iglesia y la educación será el estudio fue el estudio de esta semana. Así que, sin más, empecemos con el estudio de la Biblia. Muy bien, estamos contentos. Vamos a empezar nuevamente. Acá era otra forma, ¿no? Claro, un saludo de la división. Sí, un saludo de la división. Prácticamente va a ser otra parte ya. Está bien. Muy buenos días, qué bendición saludarles. Estamos aquí desde la Unión Peruana del Sur, del set de grabaciones de esta casa, la Casa de Esperanza, acompañados de invitados muy especiales. Estamos junto al magíster Abel Apaza. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Heisen. Un saludo a todos los maestros de la División Sudamericana en esta hermosa lección que vamos a repasar el día de hoy, la Iglesia y la Educación. Como cada sábado en este programa, tenemos la bendición de contar con el Pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido y un saludo también a Perú y a todos los que se conectan en esta transmisión especial. Gracias, Pastor Heisen. Realmente es un privilegio, mis hermanos, estar con ustedes en esta mañana de sábado de Estudio Escuela Sabática. Y un saludo para todos nuestros hermanos de Perú y de Sudamérica que están asistiendo a esta programación. Hoy es sábado 28 de noviembre. Estamos prácticamente finalizando ya el año. Estamos aproximadamente a un mes y el tiempo pasó volando. Sin embargo, hoy nos reúne una lección realmente impresionante. Creo que, como ya mencionamos en anteriores conversaciones, esta es una lección muy especial porque aborda de la educación exclusivamente, y por eso estamos acompañados como ya mencionamos, del profesor Abel Apaza, magíster. Él es líder de educación aquí en la zona sur del Perú. Así que una vez más, profesor, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos unidos juntos para poder repasar esta hermosa lección. Para el estudio de la lección de esta semana, nosotros, como en cada momento propicio, queremos hacerlo utilizando el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, tiene que ver con el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Muy bien, estamos aquí con el profesor Abel Apaza y también con el pastor Rubén Montero. Esta semana hemos estudiado una lección muy importante y para el motiva de la lección queremos dejar el tiempo con nuestro amigo Abel Apaza. Muchas gracias, pastor. Vamos con el motiva. La investigación de Bronson y Merriman señala que los niños menores a 6 años de edad hacen un promedio de 100 preguntas al día a los papás. Esto pues llena de mucha preocupación y mucha ansiedad para los adultos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, esa cantidad de preguntas va disminuyendo cuando los niños alcanzan los 6 años de edad. ¿Sí? Y justamente qué curioso que a esa edad ingresan a la escuela. Entonces estamos en un ambiente donde se fomentan más las respuestas y se sanciona las preguntas. Y hay mucho que trabajar en las escuelas de promover la curiosidad, ¿no? Y motivar el querer aprender más. Es necesario entonces realizar un cambio. Y es que preguntar es conducir al alumno a la toma de decisiones trascendentales en la vida de un niño. Ahora, tenemos tres tipos de preguntas. El primer tipo de preguntas que tenemos son las preguntas informativas. Vamos, por ejemplo, ¿qué es la oración? ¿O cuántos entraron al arca de Noé? Preguntas informativas. El otro tipo de preguntas son las preguntas formativas. ¿Por qué Cristo perdonó a David? Un tipo de pregunta, ¿no? ¿Qué haríamos por un amigo que está en el mundo de las drogas? Y el tercer tipo de preguntas son las preguntas transformativas. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo afrontar las dificultades con Cristo? Jesús, el maestro de maestros, también utilizó este tipo de preguntas, ¿no? Y una de ellas, una de las preguntas más famosas, la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15, donde dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Les hizo esta pregunta a sus discípulos, y esta pregunta, una sola pregunta, los llevó a la parte más elevada de la enseñanza, una evaluación personal de aplicación trascendental. Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, pues debe proporcionar ese espacio para que haya un verdadero diálogo. La lección nos dice que no hay preguntas tontas. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada uno de nosotros pues crezcamos en la gracia y en la comprensión de Dios en su plan divino para nuestras vidas. Con esa motivación entonces vamos a estudiar la Biblia. La lección vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte, aquí tengo anotado, la educación y el discipulado, ¿no? ¿Cómo fue Jesús un ente importante en la vida de sus discípulos y lo que Dios espera para nosotros? En segundo lugar, veremos lo que nos reunió esta semana, la educación a la luz de la iglesia y la iglesia, educación y la iglesia, y finalizaremos viendo la educación y uno de sus propósitos que tiene que ver con el evangelismo. Así que, en el contexto de la educación y la iglesia, vamos a empezar sin más a explorar el texto. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37 nos muestra una de las facetas o de los propósitos más grandes del cristianismo, el amor al prójimo. Y en esta primera parte vamos a ver justamente algo que en los últimos años, al menos en la iglesia adventista, se ha venido hablando que tiene que ver con el discipulado, Pastor Rubén, Profesor Abel, el discipulado, ¿no? Pareciera que esa es una palabra nueva, ¿no? Una palabra que a lo mejor se le ocurrió a un doctor en teología, a un misionólogo, o algún gurú de evangelismo, o de plantío de iglesia, pero no, o de crecimiento. Pero no, ese es un tema nuevo, Pastor, o antiguo, Pastor Rubén. Bueno, la palabra puede ser nueva, ¿no? Relativamente nueva. Incluso todavía creo que no está en el diccionario, tendríamos que confirmar eso, ¿no? Porque cada vez que escribo la palabra discipulado en Word, aparece la línea roja que quiere decir no está en el diccionario, o sea, no reconoce, ¿no? Entonces habría que verificar eso. Pero el concepto no. El concepto es de 2000 años atrás y empieza con nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Adventista tiene mucha, mucha información doctrinal. Hemos visto nosotros en esta experiencia, Profesor Abel, de Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, hay una de las parábolas más famosas, ¿no? Quizás una de las más conocidas, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Qué lección nos puede dar este pasaje de la Biblia a la luz de la verdadera educación cristiana? La lección que podemos rescatar, que podemos sacar de esta hermosa parábola del buen samaritano es ver el valor real que tiene una persona, ¿sí? Y cómo los debemos de tratar, y así también cómo nos gustaría que nos traten. El buen samaritano nos da ese ejemplo de bondad, de piedad que nosotros debemos desarrollar cada día en los hogares, en las escuelas, y poder así también ver a las personas que nos rodean con ese mismo amor, con esa misma bondad, tal como lo mostró Jesús en esta hermosa parábola del buen samaritano. Creo que también la propia parábola es una muestra de la enseñanza de Jesús, porque es impresionante que Jesús da una respuesta contando una parábola, para que la persona saque su propia respuesta. ¿No? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué tipo? La parábola viene para responder la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Correcto. Incluso dice allí, ¿no?, la palabra de Dios, que este hombre, queriendo justificarse, le preguntó quién es mi prójimo. Y a mí me parece interesante esa frase. ¿Por qué dice queriendo justificarse? Uh-huh. Evidentemente, este hombre, que era un hombre muy conocedor, un jurista, ¿no?, en este tiempo le llamaríamos, de repente un miembro de la Corte Suprema, un nombre notable, ¿no? Pero dice, queriendo justificarse, dice la palabra de Dios, ¿no? Es decir, ¿justificarse de qué? Claro, exactamente. Uno puede pensar, en el contexto da la idea que él no cumple con sus deberes de prójimo porque no sabe quién es su prójimo. Uh-huh. O por lo menos no dice saber quién es su prójimo, ¿no? Y entonces ahí Jesús le cuenta la parábola. Y en la parábola, el prójimo es el samaritano que actuó bien, que actuó misericordiamente, de manera misericordiosa con aquel hombre que estaba de una manera, había sido robado, estaba casi muerto. Entonces, este samaritano es el que actúa correctamente. Pero el samaritano era alguien que era mal visto. Por eso, la historia es sumamente interesante por diferentes circunstancias. La gente allí no quería saber nada con los samaritanos, los judíos. Y entonces Jesús cuenta la historia, y el hombre está herido, y pasa el sacerdote, pasa el levita, que eran gente conocida y que eran judíos, ¿no? Y entonces Jesús dice, pero ninguno de ellos le ayudó. Y cuenta la historia de este hombre que empieza a ayudar y dice finalmente, y este era samaritano, ¿no? Y entonces cuando le hace la pregunta, el hombre le dice, ¿quién obró bien? ¿Quién fue el prójimo? Entonces, ni siquiera quiso decir que era el samaritano, ¿no?, sino que aquel que actuó con misericordia, ese fue el prójimo. Excelente. Y en el contexto, Profesor Abel, y en el contexto de la educación, ¿cómo podríamos hacer esta aplicación importante? Creo que podemos aplicar desde el aspecto de los prejuicios que existen en la sociedad, ¿no? Prejuicios de personas que tal vez unos creen que son superiores a otras o inferiores, y que a veces existen de manera muy sutil, ¿no? Y dentro del área educativa necesitamos nosotros educar a nuestros niños y adolescentes a poder ver a las demás personas con los ojos de Jesús, de poder hay un dicho, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién, ¿no? De poder implantar esos actos de bondad en los corazones de nuestros niños y así poder seguir este hermoso ejemplo del buen samaritano. Aquí hay el día domingo, hay un párrafo importante que me voy a permitir leer aquí. Dice, la verdadera educación cristiana como mínimo debe hacernos elevar por encima de las debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados cargó en la cruz, seres por las cuales pagó un precio infinito. Yo creo que cuando nosotros leemos la parábola del buen samaritano, podemos llegar a algunas lecciones importantes para nuestra vida, ¿no? La primera de ellas, el buen samaritano es Cristo, y el hombre que estaba caído es el pecador. Y cuando Cristo viene y da, ¿no? Dice que le da el aceite y le da el vino para poder curarlo, y de esta manera después lo encamina hacia un mesonero, ¿no? Uh-huh. Alguien que pueda cuidar en una posada de él. Y lo interesante es que le dice, mira, aquí está este hombre, te lo voy a dejar para él. Yo lo he salvado y te lo estoy encargando para que lo cuides. Y cuando yo regrese, todo aquello que tengas que gastar, le da dinero, ¿no? Porque lo que tengas que gastar, entonces yo te lo voy a retribuir. Cristo es el que salva. Cristo es el que deja al mesonero, y Cristo es el que dice que va a volver para retribuir al mesonero. El mesonero podría ser la iglesia, porque el pecador es salvado, pero deja al pecador en el cuidado de la iglesia. Y cuando Jesús va a venir, dice, yo te voy a retribuir por el cuidado que tú hagas de esto. Eso es discipulado, pastor. Sin duda. Porque ¿quién está recibiendo a la persona que ha sido restaurada por Cristo? La iglesia. Por eso esta primera parte yo destacaba la el discipulado y la educación, porque la esencia del discipulado es transformar vidas, ¿verdad? En realidad es tornar a la persona a semejanza de Jesús, y por eso es que un discípulo es un seguidor, un aprendiz. Entonces, pastor, profesor Abel, acá viene una segunda parte que tiene que ver con el llamado que Jesús nos hace. Así como el buen samaritano, como bien mencionó el pastor Rubén, Cristo es ese buen samaritano que encarga a la iglesia, al mesonero, para sanar, para curar heridas, para redimir. Así también hay un llamado especial para cada uno de nosotros en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, no solamente por el pecado, por el error, sino por doctrinas, por filosofías, por corrientes que no son claras y que van llevando a las personas a un fin destructivo. El valor que podemos realzar en esta lección del buen samaritano y el llamado que nos hace nuestro Dios es el ser como una luz en medio de la oscuridad, y sobre todo en las instituciones educativas. El objetivo final de la educación adventista es preparar a nuestros niños y adolescentes para el servicio. La sierva del Señor nos dice, ¿no? La educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, y que prepara al estudiante para el gozo de servir, ¿no? En una sociedad donde vemos que otras redes educativas preparan al estudiante para ser servido, ¿no? O sea, no para servir, ¿no? Entonces, y encontramos esto, esta realidad en nuestra sociedad, ¿no? Yo suelo hacer la pregunta cuando me invitan muchas veces, ¿no? Vemos muchos casos de corrupción, casos de gente que probablemente ha estudiado en las mejores instituciones educativas que a veces admiramos, pero algo no anda bien, ¿no? Algo no está bien. Nuestra sociedad se está hundiendo en la corrupción, en el egoísmo puro, ¿no? De querer ser servidos y no servir. Entonces, nosotros somos llamados a ser luces, a ser diferentes en esta tierra, y lo podemos ser a través del servicio, ¿no? Preparamos a nuestros estudiantes para el gozo de servir a Dios y a la sociedad. Interesante esa última declaración, ¿no? Que la educación cristiana, la educación adventista, prepara para servir y no para ser servidos, a diferencia de otras. Un ejemplo, profesor, quizás en este detalle, ¿cómo es que otros entes, otras instituciones educan de manera contraria a nosotros? La educación va en diversos aspectos, ¿no? Y justamente en la cosmovisión que se tiene en el aspecto básico, ¿no?, de lo que se brinda en cada institución educativa, ¿no? Se prepara personas que puedan ser los líderes, prepara personas que puedan ser los altos empresarios que están listos para tener gente a su mando, tener gente a su, a su poder, de ser esos líderes. Pocas veces se los prepara para que ellos puedan ser el ejemplo de servicio, que puedan ser el ejemplo que los demás puedan mirar y admirar, ¿no? Y esto es lo que observamos en nuestra sociedad constantemente, ¿no? Nuestra sociedad se hunde por la corrupción, ¿no? Hay mapas de corrupción y no sabemos qué hacer, ¿no? ¿De qué vale una educación que ha sido buena en matemáticas, en comunicación? Ahora la sociedad lo llama las habilidades blandas, ¿no? Y cuán importante es una novedad ahora preparar a los estudiantes en habilidades blandas. La educación adventista lo tiene muy sentado, esto de preparar a nuestros jóvenes, a nuestros niños para el servicio de Dios, para poder servir y no ser servidos. Ahora, profesor, en esa misma parábola yo creo que podríamos, digamos, estirando un poco, ¿no?, para poder aplicarla en relación con la educación, podríamos decir que aquel sacerdote representa una especie de educación confesional. Uh-huh. Una educación confesional que te prepara para la ceremonia, para el rito, te prepara para la doctrina, para la teología, ¿no?, ese sacerdote, pero no te preparó para aquella muestra de solidaridad, porque el sacerdote va con todo su conocimiento teológico y lo deja, y sigue avanzando. El laico podría también ser representante, porque el levita era un laico, no formaba parte de la estructura religiosa, entonces podríamos decir que se trata de un representante de la educación laica, ¿no? Digamos, que propugna la separación Estado-Iglesia, que tiene, no, vamos a colocar ese, y eso significaría el levita. Pero que dice preocuparse tanto por el ser humano, pero cuando ve a alguien que está caído, no le preocupa el ser humano en particular y aquel de carne y hueso, sino la idea filosófica de ser humano, que todo el mundo está dispuesto a defender, pero nadie está dispuesto a defender al prójimo que realmente necesita ayuda. Y eso es lo que hace la verdadera educación cristiana, lo que hace el buen samaritano, ¿no? Que él va y atiende al ser humano particular, definido, que está necesitando ayuda y al cual nosotros debemos mostrarle empatía. Definitivamente la educación adventista hace una gran diferencia con lo que el mundo ofrece. Permítame compartir unas diapositivas, no sé si ya lo tienen listo allí, de cuatro investigaciones. ¿Cuál es el resultado de la educación adventista? No sé si ustedes lo habían visto antes. A ver. No sé si ya lo tienen listo allí, las diapositivas. ¿Qué es lo que sucede cuando un joven termina la educación en una institución no adventista y en una institución adventista? Permítame compartir. No sé a ver, si ya producción lo tienen listo. Ahí sí, producción. Nos ayuda ahí. Vamos con a los... conocer cuatro estudios. Vamos con el primero, que nos habla de la... ¿cuán frecuente una persona? Este es el estudio Epperson, ¿sí? Este estudio nos muestra que una persona que no ha recibido ninguna educación adventista, una persona que ha recibido uno o más años en la educación adventista y una persona con 11 o más años en la educación adventista, y cuán frecuente asiste a la iglesia, ¿no? Una persona que no recibió ninguna educación adventista, hay una probabilidad de un 58% que permanezca en la iglesia. Una persona que estudió uno o más años en la educación adventista, hay más, probablemente un 79%. Mientras una persona que estudió 11 a más años, hay un 90% de mayor probabilidad que se quede, que permanezca, que participe en la iglesia. Esto quiere decir que existe 4.5 veces más probabilidades que la persona que no estudió en una institución educativa adventista pueda dejar la iglesia, ¿no? Que pueda ser inactivo y por lo tanto abandonar. El siguiente estudio, el estudio Rice, nos muestra que un egresado, una comparación de un egresado de una secundaria pública y un egresado de una secundaria adventista. El egresado de una secundaria pública tiene un 37% de probabilidad de que sea bautizado y que continúe asistiendo a la iglesia. Y hay otras probabilidades, pues, que no. Mientras un egresado de una secundaria adventista tiene más probabilidades de permanecer en la iglesia y de ser bautizado. O sea, quiere decir que hay el doble de probabilidad de que todo, ¿no?, permanezca en la iglesia y que sea bautizado, ¿no? Y hay más probabilidad que el que no ha estudiado, pues, que pueda dejar la iglesia. Este mismo estudio Rice también muestra a aquellas personas que dan diezmos, ¿no? aquella persona que egresó de una secundaria pública, solamente hay un 26% que sea un fiel diezmante. Mientras aquella persona que ha egresado de una secundaria adventista... El doble. Es el doble, ¿no? Que sea un fiel diezmante. Dos veces más un fiel diezmante. Dan sus diezmos y ofrendas. Y finalmente, se casa o no se casa con una persona de la misma fe. Alguien que egresa de una institución pública, hay un 27% de probabilidades que se case con un adventista. Mientras que alguien que egresa de la secundaria, hay un 78% más que busque a alguien de la misma fe. Hay tres veces más posibilidades de casarse con un adventista. Son algunas de las muestras, algunos de los estudios que nos muestra que la educación adventista sí tiene resultados, que un alumno, un estudiante que ha llevado sus estudios en una institución educativa adventista, tiene más probabilidades de ser una luz, de ser un buen testimonio para la iglesia y para la sociedad. Interesante, profesor Abel. ¿Qué le parece, pastor Rubén, estos datos? Bueno, creo ¿los había visto antes ya? No, recién los estoy viendo, pero creo que es una confirmación. Si tan solamente se conociera estos estudios o los resultados, yo creo que muchos que hoy están dudando y están teniendo dificultades con poner o no poner a sus hijos en la educación adventista, creo que cambiarían de opinión. Hay muchas más probabilidades de tener éxito, un éxito que no tiene que ver necesariamente con dinero, con posesiones, con lo material. Pastor Rubén, no sé si usted que gusta leer así, y también profesor Abel, yo escuché, no sé, a ver, desmiéntame, dígame, corríjame si estoy en el error. En alguna ocasión, en un seminario justamente de educación, yo escuché un detalle interesante. Decían que en el oriente, en las culturas orientales, cuando un niño decide ser un monje o decide dedicarse a las cosas religiosas, los padres se sienten felices, no creen que han sido buenos padres. Pero en occidente, cuando alguien decide ir por las cosas religiosas, llámese sacerdocio, pastorado, etcétera, los padres sienten en cierta forma un tipo de decepción, de pena y lástima. No sé, me pareció curioso, y es que eso decían era la diferencia de las culturas orientales, ¿no? Y las culturas occidentales. No sé cuán cierto sea, pero... Por lo menos sé que Gandhi expresó eso en uno de sus libros. Él explicó que en el oriente, en la India, de donde él viene, las personas que se dedican a la religión tienen mayor relevancia social, por lo menos en el tiempo de él, que las que en el occidente se dedican a la religión, ¿no? Que tienen mayor, menor relevancia social también en el tiempo de él, ¿no? Y es que vivir una vida entregada a Dios, una vida siendo discípulos en la parte de discipulado, no es apenas por una etapa, por un momento, sino la lección destacaba esta semana, que tiene que ver con toda una vida, ¿no? Y ahí en el día martes nosotros vimos claramente eso, que la educación, ¿no? Dice, como discípulos de Jesús, hoy debemos asegurarnos de que Jesús sea siempre el centro de nuestra comunión y nuestra adoración. Es bueno recordar que Jesús fue quien inventó el discipulado. Aunque los rabinos de su época atraían seguidores, Jesús fue quien llamó a los hombres y a las mujeres a seguirlos. Los rabinos nunca podrían haberse imaginado un llamado tan radical como para sugerir que estar con Jesús era más importante que todos sus mandatos. En lo que hablábamos inicialmente, Jesús realmente nos enseñó una muestra de discipulado radical. Un discipulado que no tiene que ver apenas con un hombre, con un momento, con una situación, un programa, sino con toda una vida. Pastor Rubén Montero. Bueno, sí, sin duda. Jesús es el maestro más extraordinario que nosotros podemos ver en la historia de la humanidad. Porque, por ejemplo, él, en un tiempo en que no se aceptaban mujeres como discípulos, Jesús tuvo discípulas, y muchas de ellas con una gran importancia dentro del grupo de discípulos, ¿no? En un tiempo en el que las personas solamente querían apuntar al sector más instruido de la sociedad, Jesús apunta a las personas más humildes de la sociedad y le entienden su mensaje. Nosotros hasta los niños entienden su mensaje. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante. El año pasado, un grupo de jóvenes, cerca de 45 o 40 jóvenes estudiantes, adolescentes de una de nuestras instituciones, el IABC desde Brasil, decidieron dar su dinero y su tiempo y venir hasta el Perú. Y luego se fueron hasta el lago Titicaca y estuvieron en la isla Amantaní, en Puno, sin electricidad, sin internet, sin redes sociales. Estuvieron allí cerca de 10 días haciendo labor social. Algunos médicos, dentistas acompañaron a este grupo de jóvenes. Estos jóvenes pudieron haber participado de otra actividad, ¿no? Pudieron haberse ido, no sé, a Cancún, a Miami, a disfrutar, ¿no? Pero decidieron dar su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus talentos, adolescentes, ¿no? Y poder hacer esta obra social. Y muchos de ellos decidieron luego estudiar medicina porque vieron el trabajo tan maravilloso que hacían los médicos. Nos llamó mucho la atención y nos inspiró. Nosotros hemos creado pues nuestra agencia estudiantil de misiones, donde se desarrolla el discipulado para preparar a nuestros jóvenes en esa misma dirección, de prepararlos para el servicio. Solo que, bueno, con la cuarentena, pues esto se ha quedado todavía en stand-by, pero ni bien termine toda esta situación, volvemos a continuar con esta hermosa acción de discipular a nuestros jóvenes en el servicio del Señor. Y de esta manera estamos ya entrando a la segunda parte de la lección. Hemos visto la primera parte, la educación y el discipulado. En Cristo Jesús nosotros encontramos una educación extraordinaria y eso es discipulado, ¿no? Transformar vidas, darle valor a las personas, cambiar la visión de las personas, que seamos luces en medio de la oscuridad con una educación diferenciada. Pero la iglesia, ¿cuánto aporta, cuánto influye en este proceso de educación? Empezamos la lección hablando justamente en la ilustración o en el motivo del profesor Abel, cuando destacaba que la importancia de hacer preguntas, ¿no? Nosotros tenemos en la iglesia también muchos departamentos, muchas áreas que de alguna manera u otra también tratan y ayudan a responder algunas preguntas, algunas necesidades. ¿Cómo influye la iglesia en el proceso de educación, Pastor Rubén? Bueno, hay tres elementos fundamentales dentro de la educación cristiana, tres instituciones que son las que ayudan para poder formar a un individuo, ¿no? Wow, a ver. Estaba hablando acerca de la familia, la escuela y la iglesia. Ahora, por supuesto que en la iglesia el individuo pasa menos tiempo que en la escuela o que en la familia. Cierto. Sin embargo, la iglesia por lo general suple un aspecto que a veces la escuela no hace, que es el asunto espiritual. Me refiero a la cantidad de alumnos que posiblemente asisten solamente a las escuelas públicas o a las escuelas particulares que no tienen que ver con la iglesia. Claro. Y no tienen la parte del fundamento espiritual. Entonces la iglesia puede servir muy bien para poder apuntalar eso en la vida de los alumnos, ¿no? Ahora, de modo general, en la vida de aquellos que no tienen ese problema, que estudian una institución adventista, la iglesia lo que hace también es ayudar en el crecimiento espiritual, ayudar en la integración de jóvenes con adultos, con niños, para que juntos haya una vivencia que les permita a ellos ver cómo se desempeña un cristiano. Por ejemplo, cuando un niño ve a un joven y lo ve que está dirigiendo, está liderando, que está llevando a los niños para poder ayudar a un anciano para limpiar su casa, por ejemplo, o para poder hacer algún servicio comunitario. Eso es instrucción práctica. Cuando está en el Club de Conquistadores por la iglesia, ¿no es cierto?, haciendo ese tipo de trabajo, se le está diciendo, mira, la vida no solamente se reduce a ti, la vida va mucho más allá. Nosotros necesitamos actuar en la comunidad, ser una fuente de inspiración y de ayuda para la comunidad. En esta segunda parte nosotros queremos destacar pues el valor de la escuela. Hay departamentos, ya mencionó el pastor Rubén, Conquistadores, lo mismo hacen los jóvenes, tenemos la escuela sabática, tenemos otros departamentos que van de alguna manera u otra siendo como escaleritas o peldaños para responder algunas dudas que nosotros tenemos, ¿no? Preguntas existenciales, por ejemplo, la lección destacaba quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo debemos vivir, qué pasa cuando morimos. No sé si en algún momento de su vida ustedes ¿Han preguntado eso? ¿No se han preguntado eso? A lo mejor no. Y lo digo esto en un sentido real porque ustedes son adventistas de cuna, padres cristianos, y tenían quizás una respuesta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿No? Entonces ya no hay mucha duda, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo sí no estudié en un colegio adventista ni tuve padres cristianos, pero sí, por mucho tiempo yo tuve esas preguntas, ¿no? Y esas preguntas no tienen, no es que no tengan respuesta, hay respuestas, solamente que ¿dónde buscamos esas respuestas? Yo podría buscarlo en un libro secular, en un filósofo, en un escritor, en un opinólogo, si esa palabra existe, pero hay en la Biblia, ¿no? Y quizás muchas personas, el último lugar donde recurren es a la Biblia. En la iglesia nosotros podemos encontrar esas respuestas. Bueno, esas preguntas son las preguntas claves de la existencia humana en realidad, ¿no? Sí. Y en algún momento todos nos hemos tenido que cuestionar eso. Usted también este pasó. Sin duda, ¿no? Sin duda. Pero mira, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a pensar, ¿qué pasaría si un niño al nacer tuviese la capacidad de razonar y de preguntar? ¿Qué pasaría si un niño al nacer ya pudiese hablar, pudiese pensar, pudiese razonar? ¿Qué al nacer? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían las primeras palabras de este niño? Mira, él nace, sale del vientre de la madre y de pronto encuentra... ¿Él qué diría? Bueno, ¿dónde estoy? ¿De dónde vine? Y dice, mira, ¿a quién soy? Claro, lo que pasa es que nosotros con el transcurso del tiempo nos estamos siendo entrenados, nuestros padres dan respuestas y entonces se va formando lo que se llama la cosmovisión, ¿no? Que hemos estudiado en las semanas anteriores. Entonces, la cosmovisión viene a ser esas ideas referenciales que responden, claro, esas preguntas. Claro. ¿No? El asunto clave es que cuando un niño está en el desarrollo pleno de poder preguntarse eso, nosotros sepamos darle las respuestas bíblicas. Correcto. Y proporcionarles el marco de referencia bíblico, la cosmovisión bíblica. Ajá. Para que él responda esas preguntas. ¿Y aquellos que no han tenido esa oportunidad? En algún momento, cuando se encuentren con la palabra de Dios, porque al final es un cambio de cosmovisión. Uh-huh. Pasar de la cosmovisión ateísta o naturalista a la cosmovisión bíblica cristiana, eso podría ser la conversión desde el punto de vista ideológico, ¿no? Interesante. Profesor Abel. Las cerca de 5 horas que pasamos de religión cada semana enseñando, ¿no? En un formato normal, ¿no? Ahora se ha reducido por lo que es la educación virtual, pero normalmente se dan un promedio de 5 horas semanales. Estas 5 horas del curso de religión que se edita en nuestras escuelas, se podría decir que se llevan a la práctica en la iglesia, ¿no? En la iglesia a través del liderazgo, ¿no? Es un momento fantástico donde el niño puede demostrar y puede desarrollar, ¿no? Sus talentos, ya sea en el Club de Conquistadores, en la escuela sabática y en los diversos departamentos que tiene la iglesia. Y sobre todo el buscar las respuestas a esas preguntas básicas tan esenciales en la palabra de Dios. Jeremías 29:13 nos dice: me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué hermoso poder buscar las respuestas a estas preguntas en la palabra de Dios y no en otras fuentes. Interesante, profesor Abel. Es cierto, ¿no? Nosotros vamos a encontrar la cosmovisión bíblica aquí en la Biblia. En el colegio también se van respondiendo algunas preguntas, pero hay preguntas que son del día a día, no necesariamente existenciales, ¿no? Preguntas que vamos también aprendiendo y va surgiendo en base a lo que vamos conociendo. Y en la escuela sabática también tenemos un lugar, un espacio ideal como para preguntar, responder y acrecentar de esa forma también nuestros conocimientos. Todos los que son padres tenemos que lidiar con las preguntas de los hijos, ¿no? La pregunta inevitable hasta los 6 años creo que es ¿y por qué? ¿Y por qué? Esas son preguntas sin fin, ¿no? Las preguntas del filósofo, ¿no? Dice que en filosofía, por ejemplo, ninguna pregunta es mala y ninguna respuesta es completa. ¿No? Sí. La respuesta siempre tiene que dar pie para una nueva pregunta, ¿no? Pero en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, no es que hay una sucesión infinita de preguntas, porque eso nos llevaría a la incerteza de todas las cosas. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que se va construyendo todo un mundo de respuestas que constituyen después el marco de referencia, la cosmovisión con la cual vamos a responder esas preguntas más pequeñas. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿qué voy a vestirme? Ya, si yo tengo una cosmovisión bíblica cristiana, esa pregunta tiene su lugar y su respuesta dentro de mi cosmovisión. Bueno, yo creo en Dios, como entonces voy a vestirme para la gloria de Dios. Correcto. Voy a comer para la gloria de Dios, siempre y cuando tengo la cosmovisión bíblica cristiana. Por lo tanto, qué importante es tener la enseñanza de esos temas claves de la cosmovisión cristiana para que los niños puedan hacer decisiones en base a los principios de la palabra de Dios. Yo voy a entrar en un tema espinoso como cada ocasión a veces. Hace algunas semanas en un país vecino, hermano, se quemaron templos. No se quemaron, se quemaron iglesias. Estamos hablando en Chile, ¿no? Y yo me quedé impresionado cuando le hacían las entrevistas allí en las redes sociales. Y esas personas decían literalmente así, ¿no? Y le decía, pero ¿por qué quemas la iglesia, no? Porque han quemado iglesias, ¿no? Templos. En su manifestación, qué sé yo, en sus quejas y sus reclamos, decía, pero ¿qué tiene que ver la iglesia, no? Si no te ha hecho nada. Dice, no, es que esa es la culpable de que no haya libertad completa. O sea, yo me quedé impresionado, ¿no? O sea, en pleno siglo XXI ya no existe la persecución, ¿no? Hay una presión diferente. Una persecución que acusa a entes que, no sé, ¿no? Imaginemos ahora. El punto ahí, Pastor Heisen, es que hay un choque de cosmovisiones. Mira, si yo tengo, básicamente hay dos grandes cosmovisiones, ¿no? Que es la cosmovisión naturalista, que lleva hacia el ateísmo y que lleva hacia el relativismo moral. Y hay la concepción bíblica cristiana, que nosotros encontramos en la palabra de Dios y que nos lleva a un sistema de moral con valores absolutos, ¿no? Valores verdad, absolutos. Honestidad, es decir, todo esto. Pero si yo tengo una concepción naturalista, voy a llegar al relativismo. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero construir mi propia verdad. Yo soy la medida de todas las cosas. Yo voy a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si yo tengo ese tipo de idea, ¿quién se coloca como enemigo de mi tipo de idea, de mi ideología? La ideología que tiene valores morales absolutos. Correcto. Porque si yo soy relativista, no que digo que yo puedo hacer mi propia verdad, entonces aquella doctrina que proclama una verdad se convierte en mi enemiga. En el caso de la iglesia. Claro, exactamente. Si hay la religión cristiana lo que hace es proponer desde el punto de vista bíblico una estructura de verdades donde dice no matarás. Donde dice respeto a la propiedad, no hurtarás, correcto, honra a tu padre y a tu madre, es decir, estructuras claves que están allí. Y entonces, pero si yo quiero ser relativista, inmediatamente me coloco en oposición a eso que está establecido. Y no solamente a la iglesia, sino a todo lo que tiene que ver con eso, a la vestimenta, a la alimentación, que al mismo sistema deriva, educativo. Claro, todo eso deriva de la cosmovisión cristiana. Y eso es fundamental, ¿no? Muchos papás no lo ven, ¿no? Más ven el edificio, enseña mejores matemáticas o comunicación y más en todo entra por los ojos, ¿no? Pero no ven esto, ¿no? Que es prácticamente la base, el fundamento, ¿no? Lo que se enseña en las escuelas, bajo qué cosmovisión se enseña en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, la toma de decisiones, eso está muy en moda, la toma de decisiones. Tú debes tomar, ¿bajo qué cosmovisión? Si es bajo la cosmovisión bíblico-cristiana, la cual enseñan nuestras escuelas, pues la toma de decisiones, yo obedezco a mis padres, ¿no? Pero si es en otra cosmovisión, el relativismo, ¿no? Si te sientes bien, si no, depende de ti, ¿no? Entonces, es básico. Incluso y fundamental que le digas. Profesor, ahora el relativismo llega también hasta el hecho de poder elegir cuál es su sexo. Pues dice, no, yo me siento mejor como mujer, pero es hombre, pero no, me siento mejor como mujer. ¿Y quién me va a decir que no? O sea, bueno, parece que la lucha es contra la realidad, ¿no? Pero igualmente la gente lo que quiere es no ir con, incluso contra la realidad del hecho de que en cada célula tiene un XX o un XY para variarlo según su preferencia. Eso es relativismo absoluto. O sea, ese es el postmodernismo, pero llevado a la práctica. ¿Y qué decir de los libros de texto que tienen? Gracias a Dios, nuestras instituciones educativas tenemos libros de textos que tienen bien fundamentado, están fundamentados en la cosmovisión bíblica, ¿no? Que no encontramos ideología de género, encontramos muchas cosas que inundan y atacan a las nuevas generaciones. Y tenemos entonces posiciones políticamente incorrectas. Incorrectas, ¿no? Y opuestas a la corriente natural. Sí, a la corriente, no este natural, mundo, de este mundo. Por lo menos la filosofía predominante en este mundo ahora, ¿no? Y yo tocaba este tema porque es un asunto real. Yo no sé, profesor Abel y pastor Rubén, conforme va pasando el tiempo, lo que es bíblico se va volviendo anormal, ¿no? Y lo que dice la Biblia justamente, ¿no? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no? Sí. Entonces vamos a encontrarnos no sé cuánto tiempo y Dios nos ayude, nos dé fuerzas, nos dirija a la iglesia, dirija al área de educación, porque se vienen tiempos muy complicados para sostener la verdad tal cual es, ¿no? Sí, pero también hasta en eso se confirma la veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Porque el Señor dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Que acordaos de la mujer de Lot, o sea, como Sodoma y Gomorra. Entonces, ahora el mundo parece encaminarse hacia Sodoma y Gomorra, y eso viene a ser el cumplimiento de lo que Jesús está diciendo respecto del tiempo del fin. Excelente. Hemos visto entonces la primera parte de esta lección, que tiene que ver con el discipulado y la educación, ¿no? El discipulado es realmente extraordinario en el ejemplo de Jesús, pero hemos visto el rol de la iglesia en el tema de educación. No es fácil. Creo que cada semana vamos reflexionando justamente en eso, en que no es fácil levantar la verdad, la educación bíblica, la educación cristiana en un mundo que te dice todo lo contrario. Es un desafío, profesor, pastor Heisen, el siguiente, fíjese, que la iglesia sea completamente fiel a lo que dice la palabra de Dios en un mundo en el que las filosofías van cambiando cada cierto tiempo. Y a corriente, en contra corriente. Y la gran tentación es de colocarse bajo la corriente, ¿no? Fíjese, por ejemplo, la teología de la liberación. Hace algún tiempo atrás eso era una moda tremenda, ¿no? Sí. Es decir, con el auge del marxismo, cuando en las aulas se enseñaba marxismo como si fuese una religión, dogmáticamente, en las aulas universitarias, especialmente universidades públicas, entonces la teología de liberación tenía tremendo auge. Y entonces vamos a hacer el cristianismo social, vamos a hacer esto. Era la moda de aquel tiempo. Ahora vamos con una moda diferente, ¿no? La tolerancia, la inclusión, entonces ideología de género y todas esas cosas. El gran peligro es que nosotros tengamos la tentación de adecuarnos a esa corriente en lugar de alinearnos con la Biblia para presentar lo que la palabra de Dios dice y no lo que la gente quiere escuchar necesariamente. Me gustó lo que usted dijo, ¿no? La educación lo conforman tres entes, ¿no? Tres elementos o tres áreas, no sé si cabe el término. La familia, el colegio, ¿no? La escuela y la iglesia, ¿no? Desde este punto de vista nosotros debemos entonces procurar que nuestras iglesias, ya sea para pastores que están viendo este video, líderes de educación, profesores, ancianos, el valor de la educación continua también a través de ese material que estudiamos cada sábado o cada semana o todos los días, que tiene que ver con la lección de escuela sabática. Alguien decía, ¿no? Y para cerrar esta parte, solamente sí. Algo, pastor, porque y entonces uno podría preguntarse, ¿y el Estado? Porque nosotros teníamos tres, ¿no? Elena de Huay identifica tres, ¿no? Sí. En Elena de Huay vemos solamente esos tres: iglesia, escuela, familia. O mejor, familia, escuela iglesia, ¿no? Para hablar en orden de importancia. Y uno podría preguntar, ¿pero y el Estado? ¿Y el Estado tiene algún papel dentro del...? Es interesante que Paz prácticamente no aparece, ¿no? Pero tiene. Pero estamos hablando acerca del rol de la educación moral. Y entonces yo, padre, no puedo delegar en que el Estado va a educar moralmente a mi hijo. El Señor me pedirá a mí, porque incluso en el libro de Deuteronomio dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. O sea que al padre, a los padres, mamá y papá, el Señor les ha delegado esa y lo vimos la segunda lección, lo vimos, sí, ¿no? Sí, y no hay manera de delegar eso. El padre tiene que asumirlo. No voy a decir que el Estado va a hacer lo que yo no hago. Es más, todavía, ¿no? Yo creo que muy pocos de nosotros confiaríamos algo al Estado, ¿no? Pero vamos a confiarle a nuestros hijos. Educación educativa, ¿no? Claro, el tiempo, sí, que pasa. Prácticamente toda la vida, mitad de vida. Con toda seguridad, nuestras instituciones educativas son un lugar de refugio, ¿no? un lugar de refugio para los constantes ataques que reciben las nuevas generaciones. Y va a ser peor cada vez. Exacto. Entonces, queríamos finalizar destacando esa importancia, ¿no? Yo iba a finalizar la idea diciendo que alguien dijo, nosotros estudiando 5 años, solamente 5 años, todos los días de la lección de escuela sabática, tranquilamente podríamos tener un cartón, un certificado de teólogos, no sé si tanto así, pero hay una bendición en la lección de escuela sabática, que es un ente también formativo, ¿no?, de educación. Sí, sí. Y justamente la palabra escuela, ¿no? Sobre todo el sistema que propone, porque propone el estudio diario, el repaso semanal y cada trimestre un nuevo tema. O sea, esa es la propuesta educativa. Es una propuesta educativa, sí. bien elaborada. Si cada adventista asumiera esa propuesta educativa, nuestra iglesia sería poderosa, ¿no? Tenemos iglesia bien fundamentada. Claro. Y yo quiero hacer ese llamado, ¿no? Lo que está diciendo el pastor Rubén no es un discurso, bueno, no es una idea lejana, ¿no? Es un ideal que es posible. Cuando los pioneros decidieron elaborar ese sistema de educación continua, diario, semanal o trimestral, como ya mencionó el profesor, lo estaban mirando de esa manera, porque nosotros creemos que necesitamos ser educados también en la iglesia. La iglesia es un ente educativo, y yo quiero animarte a que tú puedas estudiar, no solamente tú, sino tus hijos, ¿no? Porque la lección de escuela sabática es para todas las edades, pastor. Empezamos, ya el niño nació, ya tiene su nombre inscrito en el libro de cuna, ¿no? En el registro de cuna. Qué bendición que encontremos una lección que todo un trimestre estemos en educación. Sí, sí, sí. Creo que es una oportunidad linda. Vamos a finalizar esta lección en la tercera parte y vamos a destacar aquí el valor de compartir, ¿no? Compartir. El día jueves veíamos esto acerca del testimonio. Yo quiero animarles, pastor Rubén, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 18. Pablo hablándole a los tesalonicenses, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 18, de 6 al 8, y es importante destacar eso, ¿no? ¿Cómo compartir la vida? ¿No? 6 al 8. Sí, 6 al 8. A ver, leemos, dice así. Primera. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué preciosa esta palabra, ¿no? Porque es un testimonio del apóstol Pablo que está diciendo, mira, el amor que nosotros sentimos por ustedes, iglesia, es tan genuino que no nos contentaríamos con solamente entregarles el Evangelio, sino que incluso daríamos nuestra propia vida para que podamos verlos a ustedes crecer en Cristo Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que si todos tenemos esa actitud dentro de la iglesia y cada uno puede crecer espiritualmente y ayudar al crecimiento espiritual de otra persona, llegaremos a ser verdaderamente una iglesia, una comunidad de aquellos que confiesan que Cristo es nuestro Salvador. Profesor Abel. La iglesia es un hermoso lugar donde tenemos hermosas oportunidades de poder compartir y poder vivir en comunidad, ¿sí? Y es una... Ahora, bueno, estamos apartados de poder reunirnos, ¿no? Pero ya sea en los grupos pequeños o en un formato virtual, la iglesia es maravilloso porque nos podemos animar los unos a los otros. Podemos cantar más fuerte, orar con más fervor, podemos apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Y es una manera, un lugar maravilloso que complementa lo que se da en la escuela, complementa lo que se da en el hogar, ¿no? Compartir el poder vivir en una familia cristiana es maravilloso a través de la iglesia. Y esto tiene que ver con no solamente palabras, ¿no? Tiene que ver con el testimonio. No, la gente ve en aquellos alumnos de la escuela iglesia una forma diferente de vivir, ¿no? Y hay muchas personas que están esperando todavía ver el Evangelio en acción en la vida de un cristiano para recién aceptar esta verdad, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esto? Eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? Él dice, yo soy la luz del mundo, pero también dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esto quiere decir que ahora nosotros debemos hacer en el mundo lo que Cristo hacía cuando Él estaba en el mundo. Y lo que Cristo hacía era, predicaba, enseñaba, sanaba, y esto es lo que la iglesia debe hacer ahora, ¿no? Y en el marco del cumplimiento de esa misión, porque la educación también debe tener ese sentido de misión, ese propósito definido de alcanzar a otras almas. Mm. En eso, en el cumplimiento de la misión, también nosotros aprendemos a crecer espiritualmente. ¿Qué le parece? En el sistema educativo, nosotros creemos y entendemos que la educación tiene el objetivo de redimir, ¿no? De salvar. Esta tiene que ser una tarea diaria y de todos. Es una tarea de todos, ¿no? Y nosotros tenemos la tarea de poder reflejar las enseñanzas del maestro, ¿no? Curiosamente, la lección nos indica que la palabra cristiano aparece solo 3 veces en la Biblia, mientras que la palabra discípulo aparece 256, ¿no? Y un discípulo refleja lo que las enseñanzas que el maestro le da. ¿Qué tan buenos discípulos somos, ¿no? ¿Qué tan discípulos podemos ser ante la sociedad, ante la iglesia? Necesitamos nosotros aferrarnos cada vez más, ¿no? En este sistema educativo, ¿ya? En el hogar, en la escuela y en la iglesia, poder conocer más al maestro y poder reflejar sus enseñanzas, poder reflejar su vida en nuestras vidas. Esto es algo maravilloso y se da a través de todo un proceso educativo que nunca termina. Ahora, es interesante, profesor, que en ese tema del discípulo, del discipulado, el Señor, después de tenerlos como discípulos 3 años, antes de irse les dice, id y haced discípulos. O sea, ¿quién había hecho discípulos primero? Jesús. Jesús los hizo discípulos. Pero cuando Él se va, a los discípulos les dice, ahora les toca a ustedes hacer discípulos. O sea, ser discipuladores. ¿Esto qué quiere decir? Que es mal discípulo aquel que siempre permanece únicamente como discípulo. Uh-huh. En algún momento, el discípulo tiene que transformarse en discipulador. Nunca dejará de ser discípulo. Uh-huh. Perdón, porque siempre seremos discípulos de Cristo. Uh-huh. Pero hay una etapa en la que pasaremos a ser discipuladores de otras personas para llevarlas a Cristo. Y la gran pregunta sería, ¿no estás siendo tú ya un discipulador o solamente estás pasando tus años y años siendo un alumno, ¿no? Siendo un discípulo, consumidor. Un consumidor. Es interesante este detalle. Yo quiero finalizar la lección de esta semana, y realmente ha sido una lección muy amplia. No hay tiempo mucho para seguir abordando. Sin embargo, con palabras finales de esta lección, Pastor Rubén, la iglesia y la educación. Sin duda, Pastor, la iglesia tiene una importante función como un componente esencial de la educación de una persona, ¿no? Desde pequeños o desde adultos, porque todos estamos en proceso educativo. Entonces tenemos que, primero, valorizar lo que significa ser miembros de la iglesia. Segundo, estar permanentemente aprendiendo los principios de la palabra de Dios, que es educarnos dentro de la iglesia. Y tercero, compartir con otras personas. Uh-huh. Que ese también es el sentido de misión que la iglesia tiene. Gracias. Discipulado, escuela y también, iglesia, perdón, discipulado, iglesia y evangelismo. No, lo que decía el pastor Rubén, no podemos quedarnos aprendiendo, siendo consumidores, sino tenemos que dar. En eso consiste también el discipulado. Así es, en la iglesia es un complemento maravilloso de estos 3 elementos que ya se mencionó, ¿no? En la familia, la escuela y la iglesia, donde una persona pueda crecer en Cristo, pueda desarrollarse y comprender ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ya finalizar esta lección y vamos a tener 2 preguntas en el aplica. Muy bien, Padre, le aplica. Tenemos algunas preguntas aquí. Profesor Abel dice aquí, interesante la pregunta, piensa en la responsabilidad de nosotros como adventistas del séptimo día. Tenemos que enseñar a los demás las maravillosas verdades que recibimos. La iglesia local, ¿cómo podría asumir un papel clave para enseñar esas verdades a los demás? La iglesia es un complemento maravilloso de lo que se da en la escuela. La escuela va formando, como ya lo dije anteriormente, tenemos un promedio de 5 horas, ¿no?, de religión cada día. Dentro de ello también tenemos lo que es la capilla, y esto se complementa con la iglesia para poder fortalecer lo que se dio en la escuela. A través de la escuela sabática se dividen los niños, pues, de acuerdo a su edad, y se puede asumir ese papel clave de enseñar esas respuestas a estas preguntas, que las preguntas clave, las preguntas esenciales que hemos estudiado. Es una escuela sabática organizada, una escuela sabática bien fundamentada en la palabra de Dios, y bien organizado puede ser ese complemento maravilloso y fantástico de educar a nuestros niños y adolescentes. Interesante la escuela sabática. Pastor Rubén, los desafíos, hay desafíos para la iglesia cuando quiere enseñar o quiere educar según la Biblia. Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos que la iglesia tiene es la de proporcionar una atmósfera que permita una auténtica educación cristiana, ¿no?, donde se enseñe valores cristianos a los jóvenes, a los niños, y que ellos vayan creciendo en un entorno de confianza para poder, en los desafíos que tienen, en las edades que tienen, porque, por ejemplo, adolescencia es un momento sumamente complicado, pero si la iglesia está allí con las estructuras que tiene, la escuela sabática, los conquistadores, los aventureros, se va a transformar en una poderosa herramienta de crecimiento espiritual, de educación para nuestros jóvenes. Hay desafíos, sin embargo, la iglesia viene trabajando. La iglesia es dirigida por Dios, ¿no? La iglesia tiene un fundamento en la Biblia y también tiene en Dios su guía. Así que vamos a seguir trabajando en esos entes importantes que Dios nos ha permitido tener, que es la familia y también la iglesia. Así que, amigos, vamos a finalizar esta lección con la última parte, que tiene que ver con el CREA. Muy bien, tenemos algunas tareas para esta semana. Yo he identificado en esta lección al menos dos. En primer lugar, vamos a hacer nuestro compromiso con la escuela sabática. ¿Qué le parece, profesor? ¿No? Compromiso total de poder estudiar fielmente nuestra lección y ser discipuladores también. Excelente. Y si lo hacemos con nuestro lema, sería mucho más interesante, ¿no? No te olvides nuestro lema, siempre presentes, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Ese es un punto. Y otro punto, creo que deberíamos valorar hoy más que nunca a la iglesia como un ente educativo también. Todos los departamentos, si tú eres de Dorcas, Ministerio del Menor, Conquistadores, Niños, todos juntos formamos también esta plana, no sé, el plan curricular que la iglesia tiene, con el objetivo de formar también, de enseñar y fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Podemos hacerlo? Muy bien, ahí que Dios te bendiga grandemente. Vamos a dar espacio ahora a nuestro espacio esperado, valga la redundancia, con nuestro amigo el pastor Rubén Montero, con las preguntas claves. Tenemos 5 preguntas. Así es, queridos hermanos, vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. ¿Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que la persona crezca en la gracia y en el compromiso de Dios? Respuesta, por supuesto que es verdadero, verdadero. Pregunta número 2. ¿La educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder atraer la atención sobre lo buenos que son? Respuesta, falso, ¿no? La educación no es para que seamos luces y que la atención sea para nosotros, sino que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Pregunta 3. ¿Toda educación cristiana debe incluir el sentido de misión, es decir, de suplir las necesidades de los necesitados y compartir el Evangelio? Entonces, la respuesta es verdadero. Sentido de misión es muy importante dentro de la educación cristiana. 4. Los seres humanos tenemos la capacidad de dar respuestas a las grandes preguntas sobre la vida y nuestra existencia. Tenemos la capacidad de hacer las preguntas, pero de dar las respuestas no tenemos la capacidad, entonces la respuesta es falso. Pregunta 5. Los primeros creyentes descubrieron que se puede vivir mejor el Evangelio en comunidad. Respuesta verdadero. Viviendo el Evangelio en comunidad, a través de la iglesia, es mucho más fácil crecer espiritualmente, cumplir la misión y prepararnos para el encuentro con Jesús. Bueno, de esta manera tenemos las 5 preguntas claves y esperamos que todos hayan sacado una excelente calificación. Esperamos que sí, que la nota 20 sea tu nota. Vamos a finalizar agradeciéndoles una vez más haberse conectado. Queremos dejar este espacio pequeño al el profesor Rubén Abel. Por favor, despídenos en ese espacio de la División Sudamericana, ¿no? Bueno, apreciado Pastor Jason, Pastor Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta lección sea de un gran beneficio para todos nuestros maestros y sobre todo que se fortalezca la cosmovisión de la educación adventista en nuestra iglesia con nuestros profesores y que esto pueda ser reflejado en la sociedad. Gracias por este momento. Muchas gracias también, Pastor Rubén, y no te olvides de conectarte el próximo sábado a esta misma hora para disfrutar de un programa más de la Escuela Sabática y, por supuesto, del estudio de la Biblia. Vamos a finalizar y lo haremos como siempre cantando. Antes vamos a orar y vamos a cantar esa alabanza conocida ya, Conectados. Queremos agradecerte una vez más y, por favor, despídenos en oración, Pastor Rubén. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la lección de esta semana. Gracias por todos estos aprendizajes. Y ahora, querido Padre, pedimos también que nos des la sabiduría, que nos des el valor para poder realizar todos estos cambios que requiere nuestra iglesia para hacer el entorno más seguro en el campo de la educación. Ayuda a los padres, a los niños, a los adultos, los ancianos, que todos podamos participar en la educación cristiana, dando nuestra contribución a través de ser luces en la iglesia, en el mundo, en todo lugar. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anunciar, predicar.